Por favor, señor. ¿Nerviosa, Doris? Se podría decir que he cambiado de marcha simultáneamente. Qué raro. No he notado su mano en la palanca. Hola, Smithy. Vino embriagador de la juventud, ¿eh, Price? Con aroma de cloaca. No es mi tío, mamá. Es tu amante. Y si esta noche sigue aquí, no pienso entrar. ¡Adiós, mamá! ¡Eric! ¿Qué? ¿Sabes qué te digo, mamá? No es verdad que estés engordando. Hola, pequeña. ¡Ah! Que Dios te bendiga, Maureen. Buenos días, padre. Dennis, que Dios te bendiga. ¿Cuándo? Oh, vamos, Den, ¿quieres comprar un pastel o algo? Sí, buena idea. Oh, parece que te hayan arrastrado. Oh, mamá, dijiste que podría cruzar la calle cuando tuviera 15 años. ¿Cuándo seas más alto que mamá? ¡Eso fue lo que dije! No se preocupe, señora. Ayudaré a su nene a cruzar la calle. Oh, gracias. Adiós, cariño mío. Déjame, déjame. Adiós. Adiós. Vamos. ¿Qué nos vas a hacer, apártate, trasero corto? La señal largo. Dice alto, niños pequeños. ¿No lo has leído? ¡No, perro! ¡Eso! ¡Déjeme en paz! ¡Hasta allá! ¡Dejadme en paz! ¡Bajadme! ¡Bajadme! Bienvenidos, chicos y chicas. Gracias, señor Cromwell. Sí, estamos muy Callaos, muchachos. Bien. Este trimestre tenemos pensadas por vosotros cosas muy interesantes. Seguro que no sé lo que es. Cuéntenoslo. Una vez más, un grupo de Zen Street irá a pasar 2 semanas estupendas a un centro rural. Y bien, decidme, ¿os gusta la idea? ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Callaos, chicos, callaos! ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Señor Hedge, su clase! ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería! ¡Fuera, fuera! ¡Hitlers! ¡Sos lo que sois, unos Hitlers, malditos jovenzuelos! Cuando os hayan llenado el cuerpo de balas como me hicieron a mí, entonces podréis empujarme. Hasta entonces no quiero que me toméis más el pelo. Sentaos como es debido. ¿Y bien, Duffy? Sí, gracias. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no sé por qué me lo pregunta mi jefe. Yo soy el chico quieto y tímido de la clase. Eres tan tranquilo y tímido como Babyface Nelson. Está en la 38, ¿no? ¡Sharon! ¿Qué hicisteis esta mañana en la asamblea? ¿Abbott? ¿Qué? Oh, nada, estaba fumando en los lavabos. Oh, dulces cigarrillos. No, estos días fumo en pipa. Veamos, Morín. ¿Qué significa lo que estabais cantando en la asamblea esta mañana? Pues, era otra manera de decir las cosas, como una semáfora. ¿Metáfora, querrás decir? Sí, y creó las aves, todo tipo de peces, por supuesto, y... Y ranas. Cuac, cuac. También, y por supuesto todas las criaturas que se arrastran y están por ahí y huelen, como las flores. Morín, ¿qué demonios estás diciendo? Lo que cantábamos, todas las cosas bellas y maravillosas. No seas estúpida, Morín, me refiero a los gritos después de que el director anunciara lo del campamento. Eso es. Adelante, aprovéchese de una mujer. El hombre por encima de todo. Bueno, casi. Vaya tontería. Sharon, Morín es una chica de la que me gustaría aprovecharme. Bueno, me refiero de la que no me aprovecharía. Sí, claro. Nunca ha tenido que sentarse delante de Ralph Trover. Esta mañana, por ejemplo. ¿Qué? Es un asqueroso, gordo, horrible, baboso. Un momento. ¿Quién es ese Ralph Trover? Es privado. Ah. Nunca le llamaré tío, quiera mi madre o no. Bien. Sí. Bien, bien. Bien, siento lo de Ralph Trover, Sharon. Y siento haberte gritado, Morín. No hay de qué, señor. La cuestión es... Un cristiano debe saber perdonar. Cristiano. Sí, sí, claro. La cuestión y es... Y debe amar de verdad a los demás. Y a las mujeres. Oh, claro, las mujeres, sí. La cuestión es que no desviemos el tema, Morín, y volvamos a lo que estábamos hablando, ¿de acuerdo? Bien. ¿De qué estábamos hablando? De ranas, ¿no se acuerda? Se refería a aquella broma durante la asamblea. Sí, sí, eso es. Craven. No os entiendo, chicos, de verdad. Pensaba que... Saltaríais de alegría ante la idea de pasar 2 semanas en el campo. Saltar si ni siquiera nos da la oportunidad de dar brincos, ¿verdad, muchachos? No. ¿Qué quieres decir? Cada año ha habido un campamento, ¿no? Solo que no nos han dejado ir a ninguno. ¿No os han dejado? No, no nos han dejado. ¿Es verdad? Sí, claro que es verdad. ¿Sí? Esto no es justo. ¿Qué? ¿Qué? Quiero decir que es injusto. Sí. Claro. ¿Castigar de esta manera a mi clase? Muy bien. No, sí, no voy a tolerarlo. Bien hecho. Ya veremos qué pasa. Ya lo veremos. Muy bien. Pero Morris prometió que vendría al campamento este año. Ya sé que lo prometí, Doris. Oh, mire qué bien lo ha preparado todo Norman. Usted me da ánimos para llegar al final. Oh, vamos. Y el año pasado. Prometió que el año pasado. Y el año anterior. Nunca hemos estado juntos en un campamento. Haré una cosa. Me presentaré este fin de semana y la sorprenderé en su cuarto. Oh, Morris. Permítame, señor. Señor, pastillas en caso de que las necesite. Oh, estupendo. De nada. Señor Smith, geografía. Señor Price, ciencias. Señorita Coutford, arte y labores domésticas. Ciencias domésticas. Bueno, pues siéntense, compañeros. Se inicia la reunión. ¿Qué hace él aquí? En respuesta a esa pregunta, señor presidente, quisiera señalar que fui yo quien distribuyó los papeles y lápices. Y si es necesario, aportaré pruebas. Yo hice las copias de todas esas pro forma para los padres. Usted es un entrometido. No, no lo soy. Sí lo es. Silencio. Silencio. Director. Oh, sí, gracias, Doris. El campamento escolar tendrá lugar este año el... 29 del mes que viene. Enviaremos un grupo de... Chicos, señor. Muy bien, Norman. Sí, serán chicos. Pero estaba pensando en el número. El grupo estará compuesto de 35 chicos. ¿No se ha dejado la palabra privilegiado, señorita Ewell? Oiga. ¿Irrumpiría de este modo en las Naciones Unidas? Haga el té, Potter. ¿Ha oído eso, señor? Sí, estupendo. Tres azucarillos, por favor, Norman. Bien, señor. Se lo traeré enseguida, señor. Señor Hedge, si tiene algo que decir, se lo ruego. ¿Sería tan amable de decirlo brevemente y sin recurrir a su habitual lenguaje emotivo? Estoy muy tranquilo, seguro. Dígame, ¿cuántos de ustedes han sido criados en un cañón de cemento? Nunca han tenido que pegarse los zapatos con goma de mascar, ¿verdad? Y usted, señorita Ewell, siempre se ha tumbado en la hierba cuando le ha apetecido, ¿no es así? Señor Hedge, antes de que este arrebato se convierta en una obstrucción, ¿está usted preguntando simplemente por qué el 5C no puede ir al campamento? No, estoy preguntándole por qué el 5C no puede ir al campamento. Sí, sí, sí. Se lo diré. Si su comportamiento fuera tan anárquico en el campo como en sus cañones de cemento, dudo mucho que cualquier otro grupo de Fen Street pudiera volver. De acuerdo, admito que son un poco difíciles, pero ¿no creen que merecen ellos, más que nadie, que se les dé la oportunidad de responder a un entorno más sano? Sí, sí. Pero seamos... Disculpe, seamos honestos. No les dan ni una oportunidad... Porque suponen demasiados problemas para los profesores que vayan con ellos. Creo que el señor Hedge tiene algo de razón. Oh, sí, tiene razón, sí. Oh, no, el curso 5C, no, por favor. No estaremos eludiendo nuestras responsabilidades. La alusión es anatema para mí, Doris. Entonces tome una pastilla, señor. Estupendo, gracias, Norman. El señor Hedge tiene razón. Se merecen una oportunidad. Oh, gracias, muchas gracias, Doris. Esta es mi decisión. El señor director, venga por aquí. Sí. Has estado maravilloso. Muchas gracias. ¿Está feliz ahora? ¿Satisfecho? Mucho, gracias, gracias, Price. Sí, ya me lo imagino. Acaba de deshacerse del quinto curso durante 2 semanas. ¿Sí? Pongo una condición respecto a permitir que el 5C vaya al campamento. Si ellos van, usted irá con ellos. Oh, bueno, eso es maravilloso, señorita Ewell. Quiero decir que es un gran honor, sí. ¿De verdad? Sí, oh, sí. Bien, pues todo arreglado. Pensaba que se había ido. Bueno, pensaba que no estaba aquí. Creía que no había nadie, de hecho. ¿Te acuerdas cuando el gigante Ursus se enfrentó al toro en Quo Vadis? Sí, sí. Maxie Baer era el actor. Ah, me lo has recordado cuando has vencido a la señorita Ewell. No, no, era Buddy Baer, sí. De hecho, era Buddy Baer, sí. No soy feminista, ¿sabes? ¿Ah? Los hombres deben encargarse. Por eso me alegra que vengas. ¿A dónde? Al campamento. Oh, sí. Sí, comprendo. ¿No es hora de volver a casa? Señorita Ewell, acerca de Quo Vadis... muchas cosas en el campo, Bernard. Es la proximidad. Te olvidas de todo. Podríamos llegar a un profundo conocimiento mutuo, ¿no te parece? Bien. Bueno, mi segundo nombre es Hamilton. Cuando los chicos estén en la cama, esas noches serán muy largas. Hay que acudir a los propios recursos. Sí, jugar al parchís al dominó, por ejemplo. Ah, pero qué parchís. ¿Qué está ahí, señor? Señor. Ah, Dennis, el deber me llama. ¿Tiene alguna de esas cartas del campamento? Sí, sí, claro, Dennis. Y ahora trae este papel firmado por tu padre o tu madre, si no, no podrás ir. De acuerdo. Dennis, ahora que recuerdo, ya te he dado uno. ¿Qué has hecho con él? Es que no había papel en los lavabos. Ah. Adiós. No te lo pienses más, mamá. Fírmalo. No querrás ir a ese absurdo campamento. Será mejor que te quedes en casa con tu mamaíta. ¡Déjame! Quiero ir. Quiero ir. Pero tú eres el hombrecito de la casa. Quiero decir, ¿qué pasará si mamá se cae? No creo que pudiera levantarte. Estás demasiado gorda. Oh, bendito seas. No hagas eso, hijo. ¿Sabes que a Dicky no le gusta? No te quiero, mamá. ¡Oh, soldadito! Oh. ¿Entonces puedo ir? Ya te he dicho que no quiero. ¡Pues yo sí quiero! Mira, mamá Frankie. ¡Mírala! Si la dejara sola, en esta casa, con este estómago y estas piernas, ¿quién sabe lo que podría pasarle? Te quemaré el pelo. No queda ninguna, cariño. Wesley también irá. ¿Ese negro? ¡Cara dura! No le quitará la plaza a mi soldadito. ¿Dónde está el bolígrafo de mamá? Dios mío, ahora se apuntan a todo. Oye, ¿pero qué estás haciendo? Es una carta del colegio, la estoy firmando. ¿Cuántas veces tendré que decirte que yo firmo las cosas en esta casa? Pero si no sabes escribir, Dave. Es igual que no sepa escribir, no es esa la cuestión. Yo firmo las cartas, dame las gafas para leer. Pero si no sabes leer, Dave. ¿Ves esto? ¿Está dirigida a mí? Sí. Estimado David... Señor Dunstan, lo siento. Mira, tendrán que cambiarme estas gafas. Me dan dolor de cabeza. ¿Qué dice? ¿Quieren que nuestro Dennis vaya a un campamento? Maldito gobierno. ¿Y quién se supone que ha de pagar? Dímelo. Dice que podemos pedir una ayuda por escrito. Así lo arreglas todo, ¿eh? Escribiendo y leyendo. ¿Ya has firmado, papá? No, no he firmado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo firmaré y luego podremos dar... ¡Dame eso! ¡Dame! ¡Tú no pidas razones a tu padre! ¡Bichos! ¡Has vuelto a traer bichos a casa! Pero fuera se ahogarían si llueve. ¡Voy a argumento! ¡Tráelos! ¡No! ¡No los quiero en casa! ¡No! ¡No! ¡Mierda! divertirse, si buscas la marcha de la droga, no la vas a encontrar, porque la marcha... ¡Ya no juego! ¡Me voy! ¡No te vayas, Cliffy! Y te dejo la pistola si quieres ser el enemigo. Oye, general, ¿has visto a Eric? Oh, hola, Peter. Sí, está dentro. Eres como un crío. Oh, no estaba jugando con ellos, solo les estaba enseñando. ¿A dónde vas, Maureen? ¿Qué hacemos? Hola, señora Duffy. Hola, hijo. Hola. ¿Dónde está Eric? Eric está en la sala, viendo la tele. Gracias, señora. Hola, señora Duffy. ¿Con qué viendo la tele, eh? ¿Qué tele? ¿Pero qué es esto? ¿Una investigación? ¿Qué queréis? Este, como siempre, con problemas. Ah, no. ¿Otra vez tu viejo? Sí. El muy cerdo no le deja ir al campamento. Intentó matar a Martin y a sus tres mujeres. ¿A quién? Son mis pollos. Mira. Son preciosos. Oye, ¿pero qué demonios pasa con tu viejo, eh? ¿Has cenado? No, Eric. ¡Mamá! ¡Mamá! Ahora no, hijo. Le estoy preparando a Dennis un huevo con patatas. ¡Caramba! Bueno, creo que mi idea es mejor. ¡Cierra la boca! Seguro que los viejos de Ben se lo han creído. Sí, ¿por qué no? Ben está muchas veces por aquí. ¿Por qué no dos semanas? Pero yo quiero ir al campamento, Eric. Lo haremos ver, Dennis. ¿Sí? Sí. Mira, le diremos a tu viejo que duermes aquí, pero en realidad estarás en el campamento con nosotros. ¡Ah, bien! ¿Tienes la carta, Ben? Toma. Perfecto. Y ahora, ¿quién falsificará la firma del señor Dunstan? ¡Eso es fácil! Nosotros no podemos. El señor Hedge conoce nuestra letra. Sí. Tendremos que encontrar algún estúpido que lo haga por nosotros. Estupenda, sí, señor. Está en su punto. No te preocupes, déjame a mí. Sí, claro. Con nosotros el experimento ha funcionado, pero eso está tirado, ¿no? Yo sigo pensando que tendríamos resultados más significativos con un adulto maduro e inteligente. Por ejemplo, un profesor nuestro. He dicho inteligente, Ben. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué llevas ahí? Es solo una tesis de un doctor ruso sobre escritura. Creo que es algo acerca del carácter. Sí, frenología, se llama así. Sí, tiene razón. Oíd, ¿no creéis que Norman es la persona que buscamos? Oh, sí, sí, lo es, lo es. Sí, bueno, no soy un primo. Eso por descontado. Solo tiene que escribir su nombre. Sí, tenga. Muy bien. Un momento. Utilizaré mi bolígrafo, si no os importa. Norman Hesketh Butter. Ya está. Caramba, parece que hemos dado con un fenómeno. Tampoco exageres, tío. Bueno, vamos a ver. De acuerdo con esto, esta escritura denota inteligencia, una valentía sobrehumana, talento artístico, extraordinaria habilidad, dotes de mando... Y un buen corredor. Sí. Y una aptitud atlética sorprendente. En fin, muchachos, como anillo al dedo. Es fantástico. Sí, hemos de comprobarlo. ¿Y si hacemos la comprobación? Será lo mejor. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer? Esta vez no tiene que escribir su nombre. Comprendo. ¿Mi dirección? No, tiene que ser un nombre, uno al que no esté acostumbrado. El padre de Dan, por ejemplo. Sí, David Dunstan. Porque no estoy acostumbrado a escribirlo, ¿verdad, muchachos? ¿Es eso? No estoy acostumbrado. Ya, gracias. David Dunstan. Ya está, retoma. Muy bien. Bien, eso demuestra toda la tesis, concuerda todo. Es increíble. No puedo creerlo. Me alegra que reconozcáis mi inteligencia. Wow. Bien, gracias, Wesley. Bien, muy bien. Dennis, me alegra que hayas venido. ¿Qué pasa, Sharon? ¡Es enorme! ¡Es espantosamente horrible! No seas tonta, Sharon. Yo solo veo una araña. Ya está. ¡La ha pisado! ¡Tiene ¡Lo ha picado, profesor! Copie 100 veces, no asustaré a mi profesor con arañas de mentira. Bueno, ni tampoco asustaré a mis compañeros. Eso, no asustaré a mis compañeros. Bueno, está bien. Venís. Señor. Bueno, no seas tan impaciente, Maureen. Bien, gracias, Maureen. La vieja de Frankie Abbott cedió ante la presión. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? ¿Usaste una empulguera o bastó con una mirada? ¿Qué es esto, Abbott? Esto es jabón de lavar los platos, esto es chocolate y esto es mermelada. Y esto es la palma de mi mano. ¿Ah, sí? Sí. Me parece que la idea de ir con nosotros 2 semanas le está llegando al corazón, ¿verdad, profesor? Bien, mientras no me dé un infarto, Maureen. ¿Qué? ¿Un infarto? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir, señor? Sí, bueno, un infarto. El corazón. Solo es una broma. Nada más. Venga, cada uno su lugar. Fuera de aquí, muchachos. Venga, orden, orden. Fuera. Fuera. Silencio, calla. Espera un momento. Tú a ese autocar y tú al tuyo, andando. De acuerdo, ahora puedes ir. Oh, veo que has traído una muda de ropa interior, Smithy. Es el bote neumático lo que ocupa tanto espacio. ¿Saldremos pronto? No, todavía estamos esperando a que el sargento del regimiento termine su inspección. Oh. Vamos a ver. ¡Hacia mí! Muy bien. ¡Sí, no, idiota! Bien, vamos, vamos. Vamos, adelante, adelante. ¡Cuidado! Muchachos, venga, arriba. Vamos, vamos. ¿Qué esperáis? Adentro, vamos. Daos prisa. Pasad hasta el final, ¿queréis? Eva, ten cuidado con esa maleta. Pesal, un momento. ¿Qué llevas ahí? Mi alfombra para orar. Ah, comprendo. Puedes entrar. Adentro. Vamos, Craven, arriba. Es la primera vez que voy de safari y no tengo que llevar las maletas del maestro blanco. Buena Macuba, dice, vigila las Wesley. ¿Y Abbott? ¿Dónde está Abbott? Vamos, Abbott. Bueno, adiós, mamá. Su mamá le acompañará de la mano hasta el último momento, señor Hedges. Este es el último momento, señora Abbott. Me alegro de que la señorita Crawford no venga con nosotros. Estaba ridícula con ese vestido, ¿no le parece? Sí. Búscate un asiento. ¿Quieres, Maureen? Oh, Craven, ¿quieres subir, por favor? Ya tendrás tiempo para divertirte. Vamos, vamos, chicos, id subiendo al autocar. Señora Abbott, creo que si no quiere ir corriendo al lado del autocar, lo mejor que podría hacer sería que soltar de una vez el osito de Frankie. Sí, cállate o te daré patadas en las varices. ¿Varices? ¡Ay, qué mente más infantil! ¡Bendito sea! Sí, una mente infantil. Señora Abbott, ¿podemos irnos ya? Adiós, soldadito mío. ¡Déjame en paz! No te olvides de Teddy. ¡Qué pesada! Una cosa muy importante, señor Hedges. Prométame que le hará hacer sus caquitas cada día. Sí, y si es preciso le pondré una lavativa. Gracias. Vamos arriba, salimos con retraso. No necesito su ayuda, puedo arreglármela sola. Bien, ya puedes subir. Vamos, arriba. Bien. Ven, estamos listos, Price. Nosotros también. ¿Qué te creías? Adelante. ¡Vámonos! ¡Andando! Pero, señora, ¿qué es lo que le pasa? Tuvieron que quitarme las trompas de Falopio después de dar a luz a mi pequeño Frankie, ¿sabes? Daba saltitos en el cochecito, ¿eh? Usted está loco de remate. ¿Estás bien? Estupenda. Sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Tienes algo de comer? Ten, cómetelo. ¿Por qué lo has hecho? Oye, Face, voy a dar de comer a mis pollos. Mira. Dennis, mira ese. Sí, ese es Martin. Y ese otro es Yvonne. Tienen muchísimas ganas de llegar al campo. ¿Tú no? Oye, ya es hora de usar la alfombrita, ¿no crees, Face? No importa que lleguemos más tarde, ¿eh? Hay que parar, hay que parar. O para mear o para rezar. Modere el lenguaje. Verá, tuve una úlcera, ¿sabe? Ese conductor no para de hablar. Cierre la boca y utilice más el freno, señor Paliza. Graben. Oye, Wesley, ¿podría ponerle un nombre vudú? ¿No os parecería bien? Estoy seguro de que Daffy no lo ha dicho con mala intención, Wesley. Wesley. ¿Dónde está Wesley? ¿Dónde está Wesley? ¿Podría llevarme, por favor? Sí, eso. Gracias. ¿Puede parar? Nos hemos dejado a un chico. Esta carretera es de una sola dirección. Si paro, ¿cómo pasarán los demás? Lo siento, pero tengo que insistir. ¡No me manosee mientras conduzco! ¿Satisfecho? Debe de ser un profesor ejemplar dejándote en la carretera sin darse cuenta. Bueno, es amable. Como casi todos. ¿Qué quieres decir? Ya sabe, con los blancos. Mire, en realidad fue un error hacer un momento. Está bien, está bien. Hey, no tienen por qué usar la violencia. ¿No les gustan las bromas? ¿Serán engreídos? Suerte que hoy estoy de buen humor. ¿Dices que te llamó? Conejito salvaje. Oh. Oh, no creo que nos odie por ser negros. Simplemente no nos tiene muy en cuenta. No entiendo cómo puede ser tan generoso. Hay que serlo. Él es algo así como nuestro patrón. ¿Cuántos sois en casa? Solo seis familias. Oh, allí están. Vamos, Faisal, vuelve al autocar. No, no, tengo que rezar a mi Dios. No me vengas con esas, esta mañana te he visto cantando la liturgia, vamos. ¿Dónde demonios estabas? No me pegue, jefe, por favor, no, no me pegue. Quisiera agradecerle que... ¿Le importaría no apoyarse en mi capó? Lo siento. Le estoy muy agradecido. Saque la mano de mi ventanilla. ¿Cómo? Usted hace que me avergüence de ser inglesa. Mire, no estoy intentando ligar, ¿sabe? Vaya sorpresa. ¿Rubia, anglosajona? ¿No soy su prototipo? Sí, claro. Es muy atractiva. ¿Y qué pasaría si en lugar de inglesa fuera hindú? Probablemente reuniría unas cuantas vacas y se iría. ¡Racista! ¡Señor Head! Oiga, estoy tan confundido como parece estar usted. Déjeme entrar en el coche un no, momento. No, gracias, señor Gran Mago. Señor Head, basta ya. Tengo que entrar en este coche y resolver el asunto. Empieza a pensar que es usted como la polilla que revolotea en la llama de la carnalidad. Trevor Harleston tenía razón acerca de la gente como usted. ¡Cerdo! Señorita Ewell, ¿cree que es una de esas mujeres que han tenido una experiencia desafortunada? No lo sé. Bien, vamos, todos al autocar. Vamos, chicos. Arriba. Usted primero, señorita Ewell. ¡Hola! ¡Hola! pasa? Solo nos faltaba esto. Bienvenido a Stalag 17, Bogan. ¿Ya hayan llegado? No, a lo mejor les han secuestrado. Posiblemente ya estarán camino de Cuba. Es... esta... la cama de Berna. Sí. Es la dura. Qué bien. Supongo que saldrá a menudo por las noches, ¿verdad, Price? Sí, siempre que pueda drogar a los perros guardianes y sobrepasar las torres de control. Oye, Price. Baja los pies de la cama. ¿Qué van a pensar de nosotros? Podemos alegrarnos. El otro autocar ya ha llegado. Estupendo. ¡Ah! Rápido, vamos. Id saliendo. Vaya, esto no parece un día de vida nocturna, ¿no? Es aire fresco. Vamos, graben. Muy bien, oídme todos. Ahora coged las maletas. Os distribuiremos, cerraremos y después directos a la cama. Le echaré una mano, Bernard. Écheles una mano a las chicas, señorita Cauto. Bien, chicos, adelante, por chicas, aquí. Seguidme. Adelante, chicos, seguidme. ¿Pronto a la cama? Si llegó a saber que nos iban a tratar como a unas niñas, no vengo. Ni yo. ¡Eva! He dicho por aquí. Nos vemos esta noche en el teatro, viviendo día a día los sufrimientos y las alegrías de una pareja de actores, felices en escena y desgraciados en la vida real. ¿Has fastidiado la salida? No ha sido mejor. Si tú eres un galgo, yo soy Fred Astaire. Pues claro que eres Fred Astaire y con algo de la paulopa. La vida en casa y en familia, rodeados de los seres queridos, o acaso no sean tan queridos. ¿Bebiendo? Sí. Henry. He tomado un whisky con soda en la ciudad y otro en el lar. ¿Por qué? Está decidido. Nos vemos esta noche en la Costa Azul, en Polvo de Estrellas. Hoy sábado a las 10 menos 20 de la noche. Nos lo pasamos francamente bien. Lástima que no te dejaran venir. Fue muy divertido. ¿De qué estáis hablando? Morín. Morín. Amén. ¿Qué? ¿Crees que estoy perdiendo mi belleza? Verás, la belleza es como el vino dentro de la botella. Es algo interior. Sí, pero contesta. Dime, ¿qué es lo que estás pensando? Acabo de descubrir mi primera arruga. ¿Dónde? Aquí. Mira. No es una arruga. Es una manchita. Menos mal que es eso. Bien, chicas. Vamos, a la cama. Luces apagadas. Sí, la señorita Ewell lleva rulos. Buenas noches. Buenas, Buenas noches. Morín. Debe de ser horrible ser vieja. Sharon. ¿Eh? ¿En qué piensas? En mi Eric. ¿En qué piensas tú? En el señor Bernard. Solo salía un momento para ver si el señor Hess tiene su horario para mañana. A la cama, señorita Cawthorne. ¿Queréis callaros todos? ¡Callaos, callaos, callaos de una vez! ¡Raquel Welch! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué estáis haciendo? Jugamos con Frankie, su osito de peluche. Ya, bueno, dale a Frankie su osito de peluche y meteos en la cama. ¡Vamos, rápido, a la cama! ¡Fuerga, chicos! ¡Venga, a la cama! ¿No crees que ya eres mayorcito para esto, Frankie? Oh, no deje que le tomen el pelo. No es un juguete. ¿No? Es una mascota. Oh, sí. Dios bendiga a mamá, Dios bendiga a papá y Dios bendiga a mi profesor por cuidar de mí y de mis compañeros. Craven. Una más, jefe. Está bien, adelante. Por favor, Dios mío, haz que venga a Cawthorne mi perrito. Y buenas noches, Craven. Buenas noches, Craven. Oh. Un momento, ¿dónde está Dennis? Tomando el aire fresco, creo. ¿No estarás fumando, Daffy? No. No. Oh, vaya. Ya. Por favor, píselo, ¿quiere? Sí. Lo siento. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Qué oscuridad hay en el campo, ¿verdad, Eric? ¿Eric? ¿Estás ahí, Eric? No pierdas el tiempo, Eric. Pues entonces cállate. Mamá. ¿Peter? ¿Qué? ¡Hola, Peter! Cállate de una vez. ¿Dennis? ¿Sí? Dennis, falta poco para la... ¿Qué estás haciendo aquí, Dennis? Escuché. Lo siento, no oigo nada. Escuché. Bonito, ¿eh? Sí. Sí, muy bonito, Dennis. Vamos. Es hora de dormir. Ah, está bien. Oiga, señor. ¿Sí? Si encuentro una serpiente, ¿me la podré quedar? ¿Serpientes? No puede haber serpientes en el campamento, ¿eh? Oh, sí, Dennis. Bueno, podría haber. Está bien. ¡A dormir! Bien. Nuestras dos amazonas se han acostado. Smithy está escribiendo una de sus interminables cartas a Marge. Así que tú y yo podemos irnos. ¿Qué te parece? ¿Irnos? ¿A dónde? Price, ¿qué pasa si la cabaña se incendia? Quiero decir, ¿y si alguien se hace pipí? Bueno, así apagar el fuego, ¿no? Hola. Un bombón, como dirían los ingleses. Dos medianas, preciosa. Hola, pequeño Hitler. ¿Te conoce? Otra vez la del coche rojo. Si yo fuera mi padre, le sacaría de aquí. Vamos, Bernard, intenta ligártela. Ni pensarlo. Está trastornada. Bien, ¿te importa si lo intento yo? Haz lo que quieras. Dejen ya de cuchichear. Sí. Vamos, amigo. Cuéntame todo lo que sepas de ella. Verás. Me van a huir. Pero no falta que me digan que son sonámbulos. Claro. Cuidado. Deberíais estar en la cama. Está visto que no se puede confiar en vosotros. ¿Qué pensaríais de mí si empezara a beber la primera noche del campamento, eh? ¿Está bebiendo, no? Yo he salido porque sabía que iba a suceder algo así. Ah, claro. ¿Cómo no? Me lo esperaba de ti, Duffy. ¿De mí? Oh, muchas gracias. ¿Pero qué haces, Wesley? Si tú no bebes, podría pegarte con esto en la cabeza. ¡Vamos, déjelo! ¡Que no se meta en esto! Volved al campamento. Espero que no se me agote la paciencia. Porque de lo contrario, volveréis al lugar de donde vinisteis. Oh. Esperad. ¿Cómo se llama ese? Hedge, ¿por qué? Porque pienso denunciaros a las autoridades lo antes posible. ¿Cómo? No toleraré que atormentéis a este chico por más tiempo. ¿Ha dicho atormentar? Pero si no atormentaría ni a una hormiguita. Oye, Wes, ¿qué le has contado? Pues, unas cuantas mentiras me sirvieron de conversación. Sí, y la señorita ha estado haciendo el payaso. Creo que será mejor que le cuentes la verdad a la señorita antes de que te den la cabeza. No sé, ahora no se puede tomar una copa sin que le enjaulen a uno. Oye, Price. ¿Eh? No pienso dormir en el bosque. No. Voy a pasar por encima. Magnífico. Uno, dos, tres, cuatro. Será mejor que pase por debajo. Yo no puedo pasar por ahí. Claro que puedes, Price. Vamos. Dios mío. En mi vida he hecho muchas cosas por un trago, pero lo de esta noche es el colmo. Price, me pregunto qué tiene contra mí esa mujer. Ah, mientras no lleve el caso a los tribunales, no te preocupes. Sigue. Vamos, hijo mío. Oh, mamá, esto es terrible. Hay de cosas que hay que hacer para ver esa pichuca. Price, ¿eh? Ya estamos. Hemos llegado muy rápido, ¿estás seguro? Creo que sí. Está muy oscuro, ¿no? Es extraño. Aquí... aquí pasa algo, Price. ¿Eh? Oh. Buenas. Buenas noches. Señor Hedge. Un comienzo singularmente desfavorable. Como guarda del campamento, es mi deber vigilar que se obedezcan las normas. Y entre vosotros habéis conseguido infringirlas casi todas la primera noche. En fin, no quiero ser rencoroso, solo porque los chicos pisotearan mis pepinos y los alumnos más mayores dejaran escapar a mis pollos. Si vuelve a suceder algo parecido, se verán obligados a hacer las maletas. Buenas noches, señorita Ewell. Señorita Ewell. Me siento algo responsable de todo esto. Lo es. De acuerdo. No tengo nada que decir. Bien. Solo que la C de quinto curso parece simbolizar catástrofe. Y ya que le gustan tanto las metáforas, si no se suben los calcetines, rodarán las cabezas. No se preocupe, señorita Ewell. A partir de mañana, la C de 5C significará algo muy diferente. Eso es. Querrá decir... cambio. Eso es lo que significará. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Los pollos están bien, ¿verdad? Bien, muchachos, inspección de la cabaña. Todos fuera de la... Oh, ya estáis fuera. ¿Sabe si están por casualidad? No, es igual, gracias, déjelo. Bien. Y ahora, chicos, atención. La destreza en este curso es una de las cosas que harán destacar a Fenn Street en el panel de las estrellas. Y enseñará al resto de los colegios de la zona quién es el mejor, ¿de acuerdo? ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Oh. Bien. Ahora, en serio, ¿eh? Haced un esfuerzo. Creo que estas dos próximas semanas os beneficiarán mucho. Eso empieza a sonarme a 2 años. ¿Qué tenemos que hacer? Yo os enseñaré, ¿de acuerdo? Bien, apartaos. Ahora os enseñaré exactamente lo que tenéis que hacer. Perdona. No hay de qué. ¡Dennis! Dennis, ¿dónde has estado? Bien, he salido a dar una vuelta y uno me paró. ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Te hizo algo? ¿De alguna manera te dio caramelos, Dennis? Dímelo, ¿qué te dijo? Oh, no, pero su mujer me dio el desayuno. Su hijo llegó con un mes de antelación, ¿sabe? Son gitanos y cena. Ah, ya, bueno, pero no deberías meterte en el bosque. Y le ayudé a poner algodón alrededor y también aprendí a ordeñar una cabra. Aquello es mucho más bonito que esto. Sí. Sí, mucho más bonito, Dennis. Oye, ve y únete a tus compañeros y haz lo que puedas, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Una mujer nos está saludando desde la verja. Ah, Craven, wow. No digas tonterías, no hay ninguna. Sí. Vamos, vaya. No tengo ningún interés en... Sí. ¿Creéis que debería...? Vaya, adelante, vamos, sí. Vaya. Está bien, muchachos. Seguid haciendo lo de antes. Tened cuidado con el aparato y yo vuelvo enseguida, ¿de acuerdo? Hola. Hola. Eric. ¿Sí? ¿Qué haces? Hago que me baje la sangre a la cabeza, Den. Así alimento el cerebro. Ah, será mejor que yo también lo haga. Así tendré algo más de cerebro. ¿Sabe? La culpa fue de Wesley. Me hizo creer que era un representante en Londres del Ku Klux Klan. ¿Pero por qué hizo eso? Porque a usted le cae bien. Dijo que sabía aceptar una broma. Ah. Oh, sí, claro. Una broma. Pero usted no tenía por qué creerle. No. Supongo que nunca podrá perdonarme, ¿verdad? No. Sí, claro que podré. Bueno, de hecho, puedo. Claro que puedo. Bueno. Supongo que nosotros no podríamos. Oh, yo creo que sí. Magnífico. Estupendo. ¿Estupendo el qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Oh, bueno, me gustaría invitarla a comer. ¡Maravilloso! Pero no puedo porque me tienen encerrado. Podría ser esta noche. Bueno, si a usted no le parece mal que fuera esta noche. ¿Le parece mal esta noche que salgamos? Me encantaría. Bien, siento mucho que sea tan precipitado, pero no tengo mucho tiempo. ¿Tan precipitado? ¡Un, dos, tres, salto! ¡Un, dos, tres, salto! ¡Un, dos, tres, salto! Sí, me gusta. A eso se le llama doble cubismo. No sé, creo que unos trazos más vigorosos le ayudarían al jovencito Leonardo. No tiene ni la más ligera idea de pintar. Pintaría mejor las líneas de la carretera. ¡Caramba! Fijaos, chicos, aquí llega el ballet ruso. ¡Las debutantes de Charlie! ¡Vamos, chicas! ¡Arriba las piernas! ¡Venga! ¡Se lo diré al señor Hetz! ¿Por qué nos cambiáis los pañales? ¡No! ¡Que lo sea de aquí! ¡Venga, estoy aquí! ¡Rápido! ¡Son como babies! ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Escucha, la gente como tú es la que nos perjudica a los demás. ¡Dale fuerte, Eric! ¡Dale fuerte! Será mejor que midas tus palabras. No me asustas, ¿sabes? Sí, pues venga, pégale. Anda, vamos, pégale, pégale. Está bien, ya basta, Daffy. Son ellos, señor. Buscaban pelea. Oh, claro. Bueno, separaos. Vamos. ¿Qué pasa? Han empezado ellos. No digas mentiras. Creo que deberías cuidar un poco más a tu equipo. ¿No crees? Bien, muchachos, os mostraré el camino que debéis seguir en esta carrera de obstáculos, empezando por el muro. Aquí es donde se ve si la vida fácil y la contaminación de Londres han hecho mella en vosotros. Ahora, miradme. ¡Muy bien, bravo, profesor! ¡Hágalo otra vez! Mire esto. Mírenlo. Ahora no, señorita Ewell. ¿Y por qué no puede hacerlo? Oh, lo siento, estoy escribiendo a mi esposa. Ahora no es el momento más adecuado para eso. Me dio muchos recuerdos para usted, señorita Ewell. Oh, perdone. Por favor, pregúntele por su corazón. Me preocupa tanto. No esperaba que Fenestri liderara el campo, pero con los del quinto curso apenas hemos mejorado. Bien, y ahora, después de regresar felizmente de nuestro paseo por la naturaleza, mostraréis todos al profesor las preciosas flores que habéis recogido. ¿De dónde las habéis sacado, malditos? De mi florido jardín las han sacado. Ya te has vuelto a quedar sin desayuno. ¿Qué demonios estás haciendo? Intento poner en orden esta cabaña antes de que aparezca el señor Reynolds de la Gestapo. Oh, buenos días. Seguro que se merecen una negativa, señor Reynolds. Negativa. Días, Denis. Ah, sí, que Joe en el campo de los gitanos les ha preparado a mis pollos una casa muy bonita. ¡Ah, qué detalle! Está enamorado de ese lugar. ¡Ten cuidado! Estás muy bien allí, ¿verdad, Denis? Sí, creo que es el sitio más bonito que he visto nunca. Me alegro de que te guste aquello. La verdad, empiezo a estar un poco harto de este campamento. Oye, Frankie, he estado observando tus manos. ¿Sabes? Considero que podrían ser las de un hombre lobo. Desde luego. Buenas noches, 5C. Oh, diga, señor, ¿qué ven mis manos? Suciedad. Suciedad. ¿Qué vais a hacer ahora, 5C? Nada. Caramba, ni siquiera podemos aburrirnos en paz. Bueno, hay cine en el campamento. Nos lo han prohibido, ¿no? Sí. ¿A dónde va? Voy a salir con... no importa. Bueno, voy a salir. ¿No será con esa señorita Cawthorne? Desde luego que no. Menos mal. ¿Es tan descarado el modo en que se le echa encima? Bien, escuchad todos. No lo olvidéis. Iros pronto a la cama. ¿Y usted, jefe? Buenas noches, chicos y chicas. Buenas noches, señor. Shh. Sí, es posible que lo sea. ¿Es posible que seas el qué? Pues un hombre lobo. Y se las llevan arrastrando hasta el campanario. Sí, y le llevan tartas al campanario. ¿Sí? Un hombre lobo se ha vuelto loco en la sala recreativa. ¿Sería tan amable de atenderle? Está bien. Ahora vuelvo. Es un hombre lobo. Escribir líneas en vacaciones. Es verdad. Esto no son vacaciones, Sharon. Desde luego no para mí. ¿Y cómo se escribe esa palabra tan rara? Es muy fácil. D-I-L-U-T-E. No, D-O-L-I-T. Delito. Está en la pizarra. Está en la pizarra, ¿verdad? ¡Cállate! ¿Jugamos al ping-pong? ¡No! Eso es hablar claro. Cerda. Anímese, jefe. Ya vendrán tiempos mejores. Sí. Al paso que vais, el tiempo parece una eternidad. Está bien, ya podéis ir a cenar. ¿No has mirado ya bastante? ¿Estás buscando pelea? ¿Pero qué dices? ¿Dónde está tu mamá? Eres muy guapa. ¡Vaya! Oye, mocoso. Ten mucho cuidado con lo que dices delante del gran Frankie Abbott. ¿Quieres pelear? Yo no peleo con niños. ¿Siempre vas amenazando a la gente? Sí, tú estás encerrado, yo no. En eso te doy la razón, amigo. No tiene pelos en la lengua, ¿eh, Marín? Pero mira qué chaqueta lleva. Sí. Me gustas mucho. ¡Ah, ya empieza otra vez! Noval, ¿dónde has estado? Te estaba esperando allí, al otro lado. Estaba aquí. ¿Entonces es un amigo tuyo? Sí, se llama Noval. Su mamá y su papá son los que he visitado. Den dice que hoy iré a cenar con todos vosotros. Ah, ¿puede, Eric? Mejor que venga, si no nos comerá a todos. Puedes venir, Noval. Te conseguiremos un par de hamburguesas. Ahora prestad atención, 5C. Aquí descubriréis lo más importante de este campamento. Mirad bien. Absorbedlo todo. Seguidme, ¿queréis? Oh. ¡Mirad! Contemplad esto, 5C. Nunca veréis en Fenn Street un arce tan bonito como este. Es un roble. ¿Ah, sí? Sí, un roble, sí. Shh. Sí, escuchad atentamente el canto de este pájaro 5C. Durante cientos de años, los hombres han escrito poesías inspirados en este pájaro. La alondra. Es un colirrojo. ¿Cómo lo sabes? Porque viven en el bosque y las alondras viven en el campo. Sí, bueno, pero uno puede desviarse del camino y alejarse. ¿Quién eres? Noval. Oh, mucho gusto. Es mi amigo. Lo he conocido en el campo de los gitanos. Muy bien. Noval, ven con nosotros. ¿De verdad te llamas así? Ajá. ¿Queréis ver una madriguera con cuatro cachorritos? No, gracias, Noval. Estamos con los árboles. ¡Oh, sí, por favor! Está bien, de acuerdo, muchachos. Seguidme. ¡Vamos, chicos! Por aquí, Noval. Sí, es verdad. Es por ahí. Tendría que haberlos visto hoy, señorita Ewell. Estaban interesados por todo y se han portado muy bien. ¿Se ha preguntado por qué, señor Hess? Siempre dije que responderían, señorita Ewell. Y hoy por fin han respondido. Lo siento. Iré a buscarlas. Pobre, le engañan como quieren. ¿Eh? ¿Te lo has pasado bien hoy con los gitanos? Oh, sí, es muy bonito. Escucha, va, va, eso es un zorro. Sí. ¿Queréis saber qué hace un cachorro? Sí. Va, va. Vamos. Va, va. ¿Has dicho algo, niñato repelente? Ignóralo, Malcolm. ¿Podrías pasarme la mermelada, por favor? Oh, ¡ignóralo, Malcolm! ¿Podrías pasarme la mermelada, por favor? Lo siento, parece ser que se nos ha acabado. ¡Oh, qué desgracia, Malcolm! Ten un poco de la nuestra. Nunca me había sentido tan avergonzado de mi colegio. Desde que llegaron se han comportado como unos auténticos sinvergüenzas. Sí, sí, sí. La cultura monosilábica de los gruñidos no es ninguna respuesta. No sé si lo sabes, pero el señor Hess ha arriesgado mucho por todos vosotros. Cuéntame la historia de siempre. No, no, callaos, diga, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Querrás decir le pido disculpas? Sí. Pues entonces dilo. Se lo diré yo, le pido disculpas. No sé si se habrán dado cuenta, pero si no fuera por el señor Hess, no estarían aquí. Todos los demás se opusieron. Escuchadme bien. Solo se les permitió venir en última instancia porque él accedió a acompañarles. Somos unos pecadores. Si alguna vez la fe se ha pagado con traición, vosotros constituís el más lamentable ejemplo. Voy en su busca y le corto el cuello con un cuchillo. ¡Cállate! Cuando acabe el campamento, de nuevo seré feliz. Me compraré armamento y les volaré la nariz. Vamos, San Francisco. Hagamos un descanso defensivo para tus animalitos. Oye, ¿qué es lo que te pasa? ¿Es más aburrido darse por vencido como nosotros? Bryce. Bryce, ven y mira. No consigo entenderle. ¿Qué pasa aquí? Todo bien, señor. Míralos, míralos. ¿Por qué? Porque Smithy dijo que no hubiéramos venido si usted no nos hubiera traído. ¿Duffy? Estoy de acuerdo con Dane. Bien. Está bien, muy bien. Vamos, ya puedes salir. Venga, venga. Aquí tenéis una para cada uno. Mañana la misma ración si dejáis la cabaña tan limpia como hoy, ¿de acuerdo? De acuerdo, cuenta con nosotros. Hemos tenido una idea genial, chicos. Positiva. Thank you. campana. Sí, y en plantas también. Vamos. Sí. Ella quiere prolongar el periodo de dirección de Cromwell. Oh. Me pregunto si a Morris le complacería continuar, señor Smith. Oh, estoy seguro de ello, señorita Ewell. Creo que pronto pasará a la historia. Creo que histeria hubiera sido la palabra adecuada. ¿Qué tal si tomamos una copa de Jerez y observamos nuestras propias estrellas? Caramba, esto sí que es histórico. Son unos animalitos magníficos. Sí, puedes creerme, trepaban así. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Sí, te gustarían. Sí, estoy convencido de ello. ¡A vuestros puestos de combate, chicos, que llega la porquería! ¡Aquí, vamos! Rápido, chicos, venga, hay que recogerlo todo. ¿Qué es todo esto, limpieza general? No, señor Reynolds. Pensamos que es nuestra obligación mantener el campamento limpio y bonito. ¿De verdad? ¡Excelente! Pues seguid trabajando. Bien, es esta la cabaña de los Bulters, ¿no? ¡Sí! ¡Qué gente más sucia! ¡Tira! ¡Vamos! ¡Suelta el balón ya! Mira, ¡venga! Mira. ¡Ahora! ¡Qué tonto! Pensaba que ibas a meter el gol, Noval. Tú eres mucho mejor que él. Oye, Noval, soy demasiado mayor para ti. Soy casi una mujer. No me importa. Ten, es para ti. Oh, ¿qué es? Huevos de rana. ¿Ah? Oh, ¡qué detalle! ¡Eric! ¡Eric! ¡Rápido, son los Bulters! ¡Los Bulters! ¡Ahora vamos, chicos, rápido! ¡Corre, corre! ¡Vamos a por ellos! ¡Rápido, rápido! ¡Qué horror! ¿Estás segura que han sido los Bulters? ¡Segura! ¡He visto a ese chico corriendo! ¡Ya sabes, Morín, el de los granos, que te desnuda con los ojos! Oh, ¡no lo soporto! Hace que sienta todo el cuerpo lleno de bichos. Las referencias sobre su carácter no me importan. Se avecina una buena pelea. Me pregunto cómo comerán sin ningún diente. Oh, típico. Me imagino a mí mismo con la boca llena de pastel y ya me está doliendo. Sí. Vamos. Un momento, chicos. Estamos en un aprieto. No podemos. ¿Por qué no? Eric, nos lo están pidiendo. Estamos en deuda con el señor Hess, como dijo Smithy. Si les devolvemos la jugada, se colocarán más estrellas. Sin embargo, yo los mataría. Escucha, Eric, yo creo que esa gente merece una buena lección. Engreídos, repelentes. Esto nos va a costar un riñón. Sí, tendremos que pagarles horas extras a nuestros criaditos. Tenemos que hacer una colecta. Yo no puedo. Llevo muy poco dinero. Todos estamos igual, pero es para el señor Hess. Malditos Bulters. Son ellos los que deberían pagar todo esto. Sí. Buenas noches, señor. Hola, Penny. Hola. ¿Has podido salir? Sí. Me he escapado disfrazado de señorita Ewell. Bien, mientras sigas aquí, me llamo Penny Wheeler. Tengo 23 años y estoy soltera. Me gusta la decoración interior y odio la verdura cortada a cuadritos. Lloro en las películas tristes y me gustan los hombres que llevan gafas. No sé patinar sobre ruedas, pero se me da muy bien la flauta balinesa. ¿De verdad? Se fabrican con trozos de bambú. No. Tienen lengüetas pequeñas. ¿Por qué esta autobiografía en conserva? He pensado que así podrás conocerme mejor antes de que te vayas de aquí. Ya comprendo. Bien, pues bebe rápido. No tengo prisa. Esta noche estoy libre. Oh, por fin han enviado al 5C a casa, ¿eh? No, Penny, no. Me han defendido. Lo siento. ¿Defendido? Sí. Sí, es fantástico. Han llenado el tablón de estrellas. Si vieras cómo me han respondido... ¿Sabes que solo hoy en estudios del medio ambiente... Oh, lo siento, debo sonar como el suplemento educativo del Times. Está bien. Me gusta el que escribe el artículo. ¿Qué artículo es ese? Ah... Oh. Sí. Yo también. Yo también llevo gafas. Siguiente paso. Pídeme y oblígame a que vaya a cenar contigo. De acuerdo. Ponte el abrigo. Estupendo, muy bien, estupendo. Tengo que dejar de decir eso. Señor, señor. Dennis. ¿Qué pasa? Ya lo he hecho, señor. Al fin. ¿El qué? ¿Qué es lo que has hecho, Dennis? Les he enviado una carta a papá y a mamá. Eso está muy bien. Es un bonito detalle por tu parte, Dennis. No hay nada malo. Así que lo hay. Ni siquiera saben que estoy aquí. Dennis, mira. Dunstall, vuelve al campamento enseguida. Un momento, tenemos un problema. Yo también tengo uno. Dunstall. Escuché, mi problema es referente a una postal. Dennis... El mío se refiere al robo de 40 libras de la cabaña del colegio de los Bulters. Oh, no. ¿Fueron los del 5C, señor Hedge? Claro, eso es muy típico, ¿no? Ocurra lo que ocurra, la culpa es del 5C. Ignora todos los progresos que han hecho y el modo en que han luchado para conseguir ese progreso, porque luchar para mejorar cuando existe una situación de conflicto es mucho más difícil que luchar para mejorar cuando no existe. Sí, sí. Señor Hedge, tiene que afrontar los hechos. ¿Los hechos? ¿Qué he hecho, señorita Ewell? Me extrañaría mucho que pudiera probar lo que está diciendo. El dinero estaba escondido en la cabaña del 5C. Dios mío. Señor, el coche está listo para llevarle al campamento. Gracias, Norman. Lo conducirá usted, ¿verdad? Le mostraría el camino al infierno si me lo pidiera. Oh, Norman, es admirable que se preocupe usted tanto habiendo sufrido una pérdida tan importante. Señor, voy de luto porque han asesinado su carácter. No comprendo cómo Hedge y su grupo han podido hacer esto a un hombre de su sensibilidad. Estoy de acuerdo, Norman. Este robo ha puesto el sello de Caín a Finn Street como centro de estudios. Tendría que haber arriado la bandera a media asta. Adelante, Norman. El culpable debe ser castigado. ¿Ves eso, Daphne? Intentan huir. Sí, creo que tienes razón. Demasiado tarde, amigo. Quiero saber por qué mi hijo se fue al campamento sin mi permiso. ¿Qué más tendré que soportar sobre mis espaldas? ¡Qué desesperación! Me importa un pimiento si está usted acabado, amigo. Quiero una explicación. ¿Modere su lenguaje? Sí. Le aconsejo que vaya con cuidado, señor. Sé en lucha libre. Yo solo tengo un pulmón. Es el izquierdo. Yo recibí disparos de ametralladora que estuvieron a punto de matarme. Yo a veces tengo conjuntivitis. Solo pretende humillarnos. Ha de saber que no está hablando con una persona normal, sino con el director de un colegio. Muy bien, ¿qué van a hacer sobre este asunto? Tengo pomada para los ojos que uso de vez en cuando. No me hable de pomadas. Y usted tampoco a él. Yo hablo con quien quiero. Será mejor que no le irrite. Caballeros, óiganme. Señor Dunstall, es imposible que su hijo haya ido al campamento sin su permiso. Mire, aquí está la carta que usted firmó. Es imposible. ¿No estaría usted? ¿En el ejército? No, eso se lo puedo asegurar. Entonces, al robo se une una falsificación. Perdone por cogerle algo de las manos, señor, pero sé algo de frenopatía. ¿Puede usted entenderlo? No veo una relación. Pero también sé algo de grafología, ¿sabes? Oh. Y bueno, quiero decir que el chico falsificó esta firma solo con... Bueno, es esto necesario. Es decir, no deberíamos concentrarnos en el robo, en la prima facta, ya sabes, señor. No permitiré que cambien de tema. Lo único que se me ocurre es que usted y su esposa... Mucho gusto. Vengan con nosotros al campamento. Iremos, no se preocupe. Andando. Norman. Quiero decir, la persona responsable... Muy bien. Asumís todos la culpa. No es que lo perdone, pero comprendo por qué lo hicisteis. Pero robar... Siempre habéis sido difíciles, y eso no es nada. Siempre he creído que en el fondo teníais sentido de la decencia. Pero esto es un acto criminal. Mire lo que ha hecho. No tienes por qué llorar. No somos culpables, Maureen. Encontraron el dinero en vuestra cabaña, Daffy. Mi padre encontró una bomba en el jardín durante la guerra y eso no significa que la pusiera él. Sinceramente, nunca cogimos ese dinero, se lo juro. Quiero mostrarle esta cruz que llevo en señal de mi fe. Sé que no me perdona que esté siempre jugando. ¿Perdonar? Sí, Dennis. Pero nosotros no hemos robado nada, se lo juro, sino que me muera aquí mismo. Está bien, os creo. Pero ahora tenéis que ayudar. Venga aquí. ¿Sí? ¡Sharon! Que Dios le bendiga. Bueno, está bien, Maureen, vamos. Escuchad, lo que hemos de hacer ahora es descubrir quién cogió el dinero. Se lo podemos decir. Pues entonces dímelo, ¿quién? No se lo diremos, pero si nos deja salir de aquí por media hora, creo que lo resolveremos todo. No, lo siento, no puedo hacerlo, Daffy. Tenéis que estar aquí hasta que venga el director. ¡Caramba! Oh. Ahora decidme todo lo que sepáis y haré de detective privado para vosotros. ¿Se acuerda de los gitanos esos que son amigos de él? Esperad, está bien. Sí, muy bien. Eso es. ¡Espere! ¿A dónde va? ¡Qué hace! ¡No nos deje aquí! ¡Dejad de salir! ¡Padezco claustrofobia! No, ¡cállate! Sharon, dame un clip. Bien. Al fin. Un viaje agotador, Doris. Tal vez tenga que dejarle una mentira debajo de su cama. Primero tendrá que darme la oportunidad de esconder mis cosas. Bien, lo primero es lo primero. ¿Dónde están los bellacos? Por allí, los tenemos encerrados en una clase. ¡Rápido! ¡Necesitamos! ¡Corre, corre! ¡Ahí están! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No me pegues! Cumplido, tanque, señor. Gracias, Norman. Déjemelo a mí, señor. No, no, no se preocupe. Bien. Muy bien. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Tranquila. ¿Hola? ¿Está su jefe por aquí, por favor? Y no tendrá hijos, se lo aseguro. ¿De verdad? Sí, si se cruza en mi camino. Oh, no, no, yo no soy ese tipo de persona. Me gustaría hablar con su cacique, su Sakem, lo llaman así, ¿verdad? Buenos días. Vengo en son de paz. Lo siento, pero no llevo ninguna pipa. No somos indios, amigo. Oh, perdone. Bueno, he venido y quiero ser diplomático en este asunto. Creo que alguno de ustedes ha robado dinero a mis muchachos. Si pasa algo, siempre somos nosotros, ¿verdad? No, no, quiero decir que quizá en este caso le sobornaron para que lo hiciesen. Aquí no puede entrar usted. Morirá ahogado. Morirá ahogado. Si se cruza en mi camino. No crea que intento entrometerme. ¡Abra la puerta! En realidad no intento molestarla. ¡Yo vigila mi casa! ¡Yo vigila su casa! ¿Dónde está el señor Hedge? Creo que allí dentro. Hola, Dennis. ¿Tiene al señor Hedge ahí dentro? Sí, lo tiene, Dennis. ¡Estéril! ¡Madre! ¡Estéril! Gracias. Pero bueno, ¿qué pasa? Oiga, yo solo intentaba explicarle... Bien, Dennis me lo explicará. De acuerdo. ¿Puedo ver a Noval un momento? ¿Noval? Sí. ¡Noval! ¡Noval! ¿Qué? Aquí está. ¿Qué? Ahora, dime la verdad, hombrecito. ¿Pusiste tú el dinero de los Bultes en nuestra cabaña? Ten cuidado con lo que dices, muchacho. Ten cuidado, amigo. Claro que sí. Sí, ve con ojo. Bien, todavía no comprendo por qué el joven Cobal... Noval, director. Oh, sí, hizo lo que hizo. Tengo una buena idea, señor director. Preguntémoselo al chico. ¿Por qué, chico? ¿Es usted irlandés? No, no lo soy. ¿Por qué lo hiciste? Porque los Bulters ensuciaron la cabaña del quinto curso y ellos son mis amigos. No tienen mucho dinero, así que les di el dinero de los Bulters. Yo hice algo parecido con la retícula de mi abuela cuando tenía 12 años. Lo recuerdo ahora muy bien. Ahora no, señor Smith. El hecho permanece. Te portaste muy mal. Señorita. Señorita Ewell. Señorita Ewell, ¿no deberíamos ser compasivos en lugar de punitivos? Mire a este niño. Es una criatura pequeña en un entorno salvaje. ¿Qué derecho tenemos de alejarle de la luz del sol? Necesita sentir la hierba bajo sus pies, el viento en su cara. El aislamiento le destrozaría. Por ello le ruego que busquen bien en sus corazones y se pregunten si no son culpables de confundir la justicia con la venganza. Señor Hedge. Sí. Aparte de que no consideramos la vida de prisión en la Bastilla, parece no haber tenido en cuenta el hecho de que Noval es menor de edad y por lo tanto no es responsable. Sí. ¿Qué estará pasando ahí dentro? La reunión ha terminado. Bien, Cinco C. Noval ha sido absuelto. Su familia estará muy contenta. Escuchen todos ustedes. Yo también meteré baza. Estoy harto de que me atosiguen con tazas de té. Sí, ya llevamos 4 tazas entre los dos, claro. Cierra el pico. Señor Dunstall, no defiendo el modo en que Dennis llegó, pero no sabe cómo se ha beneficiado desde que está aquí. Muy cierto, señor Hedge. Y si no hubiera sido por su hijo, este asunto del dinero no se habría resuelto. Así que, señor Dunstall, sea bueno. Deje que se quede la semana que viene. Se lo ha ganado. Vamos, haz las maletas. ¡Tú vienes conmigo! Tranquilos, 5C. Dejadlo en mis manos. Hijo... Sí. Hijo, verás, quiero agradecerte que no hayas dicho nada de la falsificación en que me liaste. Ya, Den se va a casa de todas maneras. Señora Dunstall, su marido es muy violento. Tanto alboroto porque su hijo firme un papel. Ah, bueno, es porque él no sabe escribir ni una sola palabra. ¿No sabe? Vaya. ¿No sabe? Señor Dunstall, Dennis ha aprendido mucho aquí. Dígame, ¿significa esto algo para usted? Nada. Mire, si se lleva a Dennis de aquí ahora, puede que le esté causando un daño psicológicamente irreparable. Esa es su respuesta para todo, ¿no? Grandes palabras. Sus amenazas no me dicen nada. Hasta aquí he llegado, señor Dunstall. Espero que pueda seguir viviendo con su asquerosa conciencia. Lo siento, Dennis. Tendrás que marcharte. Un hombre con un solo pulmón pegando a un estudiante. No está mal, ¿eh? ¿Ha firmado ya su autorización de salida, señor Hedge? No, ahora no, Potter. He dicho autorización de salida. ¿La ha firmado? No escribiré nada. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque el señor Hedge está renunciando a la protección del chico. La responsabilidad es del profesor dentro del campamento y la de los padres fuera de él. ¡No escribiré nada! Potter tiene razón. Dennis podría ponerse enfermo en el viaje de vuelta y usted no podría justificarlo. Ustedes, sabihondos, no me van a engañar. Escuche. Dennis no se irá del campamento hasta que escriba esta nota. ¡Vamos! ¡Hagan lo que quieran! No me importa lo que haga el tonto de mi hijo. Por mí se puede quedar aquí el resto de su vida. Son unos ignorantes todos ustedes. ¡Cerdos ignorantes! ¡Daphne, a casa! Bien, adiós a todo el mundo. Encantada de haberles conocido. ¡Vámonos de aquí! Oh. Querido Bernard, parece que el destino nos es adverso. Si sientes lo mismo que yo, sáltate el baile y ven a verme a la carrera de obstáculos a las 8:00. Soy tu Mona Lisa. Por favor, hazme sonreír. Ángela. Entiendo por qué el señor Dunstall cambió tan rápido de opinión. Un pajarito me dijo que Potter había descubierto que no sabía escribir. Es cierto, es como si tuviera aversión a escribir. Vaya, oh, no es muy justo lo que hice, ¿no crees, Penn? No lo sabías. No, no lo sabía. Bueno, entonces soy inocente. Muy inocente. Bernard, ¿me llevas fuera, por favor? Me estoy mareando. Oh, ¿de verdad? No, no es verdad. Bueno, está bien. De acuerdo. Sí, contra la pared. Te lo imaginas, ¿no? Oh, sí, sí, sabía que podías. Entonces le dije, bien, y ahora escúchame, o deja a ese chico, le haré lo que le hice a Rommel, ¿sabe? Así que rodeándole el cuello. Hola, Ver. Hola, Norm. ¿Cómo? Oh, sí. Esto es un avance del libro, ¿no, Potter? ¿Estás preparando algo para los chicos? Ah, sí. Bueno, esta es la parte irónica de toda la película, ¿sabes? Lo hice porque ellos nunca dicen que... Oh, escúchame bien. Que fui yo quien falsificó la firma en un principio, ¿sabes? La falsifiqué... En fin, tal vez ya sea hora del doble paso militar, ¿eh? ¿O prefieren los franceses? Bueno, esto es maravilloso, de hecho. Tú, de hecho, vives en Londres, ¿verdad? Sí. Trabajo en el pub de mamá y papá durante las vacaciones. Sí, claro, claro. No creo que... Chiffin Street esté cerca de tu casa, al menos es lo que yo pienso. Peligrosamente cerca, de hecho. Bueno, tal vez podríamos... Podríamos vernos... Vamos, podríamos vernos tú y yo... si te parece, podríamos vernos alguna vez. No sé si me entiendes, pero podríamos vernos, ¿eh? Algo así muchas veces, espero. Sí. Yo no creo que... Bueno, sí, porque yo... Bueno, quiero decir... Cariño. ¡Ha dicho cariño! ¡Jerónimo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Eres mío! ¡Al fin has tardado señorita, mucho! Señorita Crawford, es usted, Bernard, realmente, fin, mire, por allí está el señor Crawford, o por la señorita Ewell, pero... Señoras y señores, continuamos con Polvo de Estrellas, nuestro maratón de cine para la tarde-noche de los sábados. Después de Por favor, señor, la película que acabamos de emitir, otro interesante y en esta ocasión divertido film. Se titula Nos vemos esta noche. Es una película compuesta por tres obras cortas, adaptación de tres piezas humorísticas de Noel Coward. Pero antes, unos minutos de información en Antena 3 Noticias. ¡Feliz tarde! That you do.